Sección 9 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, marzo de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La venganza de la abeja. Una abeja resentida vengar su afrenta juró. Picó al otro y se vengó, mas quedó muerta en la herida. La marrana peripuesta. Viénele a un mono la chusca idea de ornar con flores a una marrana, y ella al mirarse ya tan galana, envanecida se contonea, y a cuantos mira gruñeles, ¡ea! Paso a la Venus, todos atrás. ¡Ah! Dijo el zorro. Siempre eres fea, pero adornada mil veces más. Jugar con fuego. De una lámpara en redor, girando 100 mariposas, daban de golpes furiosas al fiel cristal protector. ¿Por qué, celoso opresor, gritábanle a nuestro juego, ¿te opones tú? Luego, luego, logró entrar una y se ardió. Y así el cristal les mostró qué cosa es jugar con fuego. Washington, junio 11, 1871. La modestia. Cuando asignaba Jove a las virtudes, su oficio y clase enredor del hombre, a la más bella la dejó olvidada, por haberse quedado arrinconada, y sin decir su nombre. «¡Oh modestia, oh hermana de la gracia!» dijo él al advertirlo por desgracia. «Ya no hay lugar vacante, aunque en mi aprecio conservas entre todas el primero, pero encargarte quiero que a las demás virtudes acompañes para realzar su precio». La paloma. Si es fuerza optar, si en el protervo mundo tengo que ser o víctima o tirano, exclamó la paloma generosa con un dolor profundo. Bendigo mi destino, sea cual fuere, lo que él me guarde en su invencible arcano. Yo no envidio al Milano furibundo, sombra y terror de la existencia mía, y si tal vez pensando que entre sus garras me veré algún día, lloro de ser quien soy. Así llorando, bendigo, oh Dios, tu mano, porque hacerme te plugo, paloma y no Milano, víctima y no verdugo. La hormiga y la mosca. Dijo la mosca ufana, pobre hormiga, qué suerte tan diversa nos tocó. A ti la eterna, la mortal fatiga, a mí el dulce far niente. Aguarde, amiga. Vendrá el invierno, la otra contestó. El pudor y el abanico. Te debo yo más de un favor, dijo el pudor al abanico, siempre que a un ángel mortifico velas discreto su rubor. Otro favor suelo prestar, repuso el otro, a más de una hada. Impedir noten que ya nada la puede hacer ruborizar. La rosa y el tulipán. Aunque vecinos tulipán y rosa en jardín hechicero y ambos en hermosura peregrinos, la rosa cayó en gracia al jardinero y de sus manos recibir solía mayor cariño y preferente esmero. Tal vez aún entre flores el gorgojo de los celos acosa. Ello es que el tulipán vio de mal de ojo los cariños del amo y ya creía que requebrar y acariciar la rosa era su oficio todo el santo día. Esto dio punto al sufrimiento. Al cabo, díjole en voz quejosa, ¿por qué así me desquieres, jardinero? ¿Qué te hice yo? Mis desgracias no merecen una caricia tuya, mis colores, más varios y brillantes no aparecen, que el de aquella vecina, perpetuamente carirroja, al modo de ordinaria y estulta campesina, porque para ella es tu cariño todo y nada para mí. No hables al aire, soberbio tulipán, contestó el dueño. Harto admiro tu pompa y no hay desaire en darte a la medida de tus gracias mi cuidadoso empeño, pero sabrás que de su copa escancia más miel que tú mi rosa favorita, y que a un banquete de sin par fragancia con sus aromas al pasar me invita, y allí el largo deleite encuentro ufano que en la mera hermosura busco en vano. La que no es más que hermosa, llámese tulipán, pero no rosa. El discurso del espejo. Pues siempre al frente de mí, puliendo tenaz, te encuentro lo que hay por de fuera en ti. Busca otro espejo, Mimi, donde pulirte por dentro. Ese espejo es la virtud. Las almas limpias y bellas, en cuya fiel pulcritud se mira la juventud para volverse como ellas. En mí al fin descubrirás ya una arruga, ya una cana, mas si al otro siempre vas, más linda te encontrarás al sol de cada mañana. Los hombres no hacen gran caso de un peinado o traje o flor, que eso lo ven muy de paso, mas si hallan el fondo escaso, da poco fondo su amor. El mejor aderezo. Mira esta blonda exquisita. Mira qué vueltas, qué encajes. ¿No te gustan estos trajes?, dijo Clotilde a Pepita. Y este anillo es lindo, ¿no? Y el collar y todo el resto. Mi padre me da todo esto y sin pedírselo yo. Nada le alegra el oído. ¿Cómo decirle en la sala? Nadie a su Clotilde iguala, ni en diamantes ni en vestido. Esto que a muchas agrada, ni un bledo me importa a mí. Tú sí, sencillita, di, tus padres no te dan nada. Al contrario, me dan mucho y sin cesar, respondió, risueña la otra, aunque no de eso que miro y escucho. Mi madre rica en ternura me da consejos discretos que guardo fiel cual secretos de esperanza y de ventura. Y el ejemplo de llenar todos los dulces deberes que forman de las mujeres ángeles para el hogar. Cuando una joya consigo o cuento con un ahorro y los convierto en socorro de un enfermo o de un mendigo. O si olvidando una fiesta voy a ver a un desgraciado, sé que con esto la agrado más que con lucir bien puesta. Mi padre, que en ciencia es rico, me da lección tras lección, oro del alma emoción, con que la uso y fortifico. Belleza que hace valer, aun sin belleza y sin arte, el cultivo de la parte divina de nuestro ser. Y nunca, nunca lo vi más feliz, más placentero, que la vez que un lisonjero le dijo hablando de mí: ¿no sabe usted que ya empiezo a envidiarle aquel tesoro? Pepa por sí misma es oro, no ha menester de aderezo. La oruga y la dama. ¡Ay, qué gusano tan odioso y feo! ¡Quita lejos de aquí, me das horror!, exclamó Serafina al bamboleo de cierta oruga que su faz tocó. No he de ser siempre así, responde aquella, bien pronto rica en tornasol y en luz. Galana mariposa, oronda y bella, has de admirarme y perseguirme tú. Y muchas niñas hacen, lo sospecho, la misma metamorfosis que yo. Orugas al salir del blando lecho, mariposa después del tocador. La luz y el estornudo. La melindrosa luz quejóse al cielo, del destemplado y bárbaro saludo, que acostumbraba a hacerle el estornudo, después de verla boquiabierto y lelo. ¿Y quién te obliga? Júpiter contesta, a ver y sonreír a un majadero. Si tú no le mirases a él primero, él no te diera tan atroz respuesta. Nueva York, septiembre 25, 1870. El corsé. Para acabar con las locas y a las cuerdas conocer, un corso muy filantrópico inventó en Francia el corsé. Paisano de Bonaparte, ese inventor debió ser, de trampa tan destructora, pero que hace tanto bien, pues como suelen las tontas, oprimiéndose con él, bárbaramente pasmarse antes de su madurez. Solo quedan las sensatas entre quienes escoger y no estúpidas que inmolen la vida a la delgadez. Viva mil años y holgados, el licurgo del corsé, que a nuestra raza en desmedro hará muchísimo bien. La invasión de las calvas. Dios a la mujer primera, reina del mundo creó, y por corona le dio su espléndida cabellera. Mas la moderna hechicera, republicana amazona, odia aún su misma corona y extírpasela impaciente, con taparraya en la frente y atrás castaña o anona. ¿No has visto cuando alrededor, de ancha rama en el verano, tiende afanoso el gusano, blonda de etéreo primor, que pronto el lustre y frescor de cada hoja desparece, y encríspase, amarillece, y seca y muerta a la vez? Pues ay, planta el pelo es, y sin aire y sol perece. El quitrín. Estudiando la cubana, de qué manera no hacer ejercicio por creer que esto es costumbre villana, cuando la máquina humana pierde sin él su eficiencia, tuvo la óptima ocurrencia de la volanta en la cual se arrellana muy formal y hace arrastrar su indolencia. Máquina sin ejercicio se oxida y gasta y altera, mas la elegante habanera lo ha declarado un suplicio, y apelando al artificio para hacer que anda y no andar, puso a la maca espaldar, de coche o quitrín la injerta, sale allí a dormir despierta, y eso llama pasear. Las modas. En la capital japona, topáronse de visita seis japonesas beldades y una de acá elegantísima, y con trabajo esta y ellas pudieron ahogar la risa mirando a la contraparte tan charramente vestida. Deplora la parisiense ver formas tan exquisitas en simple bata oriental con ancha faja ceñida, y en tanto las japonesas lanzan miradas de grima al cónyuge de la hermosa, apostrofándolo mímicas. ¿Cómo es posible, señor, que usted tolere y permita que una mujer tan gallarda con ese disfraz se exhiba? Poco a poco se le acercan, ganadas por su sonrisa. Todos los mil perendengues uno por uno examinan, y de castaña a corsé, desde tontillo hasta liga. Todo les causa terror, temiendo llevarlo encima. Los zarcillos, más que nada, su cultura escandalizan. Juzgan a sus portadoras las más inocentes víctimas, y declaran a juzgar, por la muestra que allí miran, que Europa entera está loca y en sazón para conquista. Nueva York, febrero 12, 1872. Las flores de plomo. Idea de la señora Isabel Bunch de Cortés. No era llegada aún la Virgen Hora, en que, al decir de innúmeros testigos, con sus dedos de rosa abre la aurora, las cortinas de oriente, o quier postigos. Mas por el rumbo aquel donde ver suelen tales fantasmagóricos enredos de manos y de dedos los que madruguen tanto o se desvelen. Baeaban apenas ciertas lívidas tintas tremulantes que, si eran dedos, calzarían guantes. Ya sin embargo, alígeros cantores, los más madrugadores, registraban sus blandos instrumentos, formando cariñosa algarabía. Y juzgo, aunque en verdad no la entendía, que con tales concentos se saludaban finos, se contaban sueños mil de volantes travesuras e inocentes amores, y en son de serenata despertaban a sus dormidas bien queridas flores. Ello es que luego en un galano inmediato jardín se oyó un suspiro, y otro suspiro contestó cercano, mas ni uno ni otro cual suspiro humano, que esos yo siempre los conozco al tiro. Estando aún la parda tierra a oscuras, y más verde que rojo el hondo oriente, no pude con los ojos ver quién era ese par de acuitadas criaturas, pero casi las vi con el olfato, si el lector lo consiente, porque al instante mismo de escucharse los misteriosos ayes que relato, se perfumó la brisa pasajera con cierto amable olor que únicamente de flor o de mujer venir pudiera. Solo que aquel, para un olfato fino, era más bien floral que femenino, por ser primer extracto más suave que la extracción tercera, cuarta o quinta, que todo lector sabe suelen damas usar y es muy distinta. Y aquí me ocurre, al mencionar las bellas, que si se oliesen a sí mismas ellas, no taparían su íncita fragancia de juventud y amores, que es mejor que el aliento de las flores, pues lo más desabrido para el vulgar sentido suele ser para el alma, alma sustancia. Y nada place tanto a amantes sabios como encontrar en ellas ignorancia, en farmacia de modas y resabios. Volviendo a mi pareja matutina, la que primero exhaló un ¡ay!, debía traer al corazón temprana espina que atroz la desvelaba y la roía. Y era, en efecto, una espinada rosa, pues pronto alzó la voz y quejumbrosa, ¡ay!, exclamó, ¡cuánta es mi desventura! ¿Quién pudiera borrar de mi mejilla este vil carmesí que me tortura y darme la blancura con que el jazmín mi preeminencia humilla? ¿Quién pudiera usurparle su secreto? Sin tez de nieve no hay placer completo. Y el jazmín, entretanto, alzó también la voz mojada en llanto. ¡Ay, qué infortunio el mío! Quien me hizo blanco me hizo desgraciado. ¿Quién pudiera encender mi tinte frío con aquel encarnado que es de la rosa, orgullo y señorío? ¿Quién su secreto por mi bien robara? Con rostro de carmín, ¿qué me faltara? Un mono de un pintor que allí vivía, como el cuento exigía, y era en lengua de flores muy maestro, oyó la plañidera cantaleta, voló al taller, robóse la paleta y tinta y brocha manejando diestro, embadurnó de blanco a Doña Roja y de rojo el jazmín hoja por hoja. Y esta y aquella flor, con gran deleite, diéronle gracias mil, huecas de orgullo y fragantes de aceite. Ya estaba entonces claro y los lectores podrán imaginarse qué murmullo cundió por los corrillos de las flores. Con novedad tan rara, malas bocas dijeron, estarán muy enfermitas. Y otras se han vuelto locas. Hubo no obstante algunas que admiraron, con caras de benditas, aquella trocantina de colores. El viejo sol apareció en la escena, mas no amarillo, ni carmín, ni rojo, sino como un grande ojo, ojo toda la cara, y de cierto color de luz muy clara, pincel de Dios ya tinto en mil colores, que de un brochazo el universo pinta, sin faltarle una paja ni una tinta, tal como estaba en días anteriores. Salió pues, y qué cosa, pensó de aquel jazmín y aquella rosa, que en negocios de brocha esa mañana le enmendaron la plana. Ignoro a la verdad qué pensaría. Cónstame sí que las miró tan serio que a su mirar tremendo se fueron encogiendo. Y antes de que sonara el mediodía, ya estaban en sazón de cementerio, cadáveres andantes que iban cargando con su tinte espurio sus propios ataúdes elegantes, de blanco y bermellón, plomo y mercurio. Las demás, las sensatas florecillas, rieron sin piedad a sus costillas, sus cantores amantes, que ebrios de miel las arrullaban antes, escondiendo el piquillo en sus corolas, fruncieronse ora al acercarse al verlas, y las dejaron divertirse solas. Pronto las infelices ya no hacían de su disfraz ni el más pequeño alarde. Trataban de esconderse y no podían. Trataron de enmendarse y ya era tarde. Y en cuanto al mono, que pensó un momento cultivar día por día su talento, tiñendo flores de albayalde y rojo, vio que de aquellas dos el escarmiento libraba a las demás aún del antojo, y abandonó el pincel, mas no lamentes, caro lector, su artístico abandono, pues pronto halló que en este mundo hay gentes con menos sesos que una flor o un mono. Consagróse a las damas nuestro mico, y, como éstas pagaban, se hizo rico. Nueva York, octubre 5, 1870. Fin de la sección 9.